Uno, dos, tres y cuatro. Me llamo Brian, un gusto, ¿no? Buenas tardes, primero les saludamos, oyentes. Bueno, te vamos a contar una historia corta. Hace cuatro meses que llegué a la unidad y me uní a un grupo con ustedes, ¿no? Hicimos una familia, nos unimos a un grupo. Me puse a jugar para los espartanos, me puse a entrenar. Los espartanos somos un equipo de Raven en la unidad número 48 de San Martín. ¿Y qué te pareció esto ahora a tu vida, no? Ser un espartano ahora vos, ¿no? Antes lo veía, ¿y ahora qué te pareció a vos esto? Y para mí fue un cambio de vida, fue una sensación única, me cambió la vida un montón, el pensamiento me cambió de todo. Mirá que ahora estamos acá. Y tío, la verdad fue muy bueno, muchos partidos, fuimos a inauguraciones, conocimos gente que... Una pregunta, ¿saliste ya a jugar alguna vez afuera? No, estuve muy cerca de salir a jugar, pero no, estuve en inauguración de la cancha de césped sintético acá adentro. ¿Hace cuánto que nos estás contando que ya estás jugando ahora vos que sos un espartano? Y allá hace 4 meses que estoy acá. Y tío, la verdad fue una sensación muy linda y vamos a seguir para adelante con otro proyecto. Por lo visto, yo tengo conocimiento, veo mucho en la tele eso, que está saliendo el tema de los espartanos. ¿Y qué te pareció a vos como oyente del otro lado, a nosotros vernos jugar? Y para mí es algo bueno y veo muy metido ahí, entusiasmado. Vi unas filmaciones, pequeñas filmaciones que pasaron por la tele, con camisetas blancas, amarillas. Y me pareció algo muy bueno que hicieron en la cárcel, ¿no? Es en la unidad 48. Y me pareció algo bueno y me pareció que por eso es que te llamamos a vos, para que nos contés un poco vos en vivo acá, que la gente nos está escuchando, ¿no? Sí, la verdad que es fenomenal estar acá, tío. La verdad cambiamos toda nuestra vida, todos los días hablamos de algo nuevo, conocemos mucha gente. Disculpame, ¿no? Contanos un poquito. ¿Entrenan? ¿Cómo trabajan ustedes acá? ¿Cómo se organizan en todas las cosas, no? Y somos dos pabellones que somos de Raven, el pabellón 8 y el 10, y nos organizamos entrenando todos los días, de lunes a viernes. Y cuando tenemos partido, bueno, hacemos un equipo del pabellón y otro pabellón. Pero salimos todos los días a entrenar. Los martes viene gente de la calle y de lunes a viernes entrenamos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Radio Mosquito, zumbido que despierta.